mira, a ver, sobre todo soy un militante del campo de derechos humanos y del feminismo. Y bueno, ejerzo como médico psiquiatra, ya hace muchos años. Así que, bueno, estoy dispuesto a dialogar con ustedes sobre esta problemática. Bien. En algún lado leí que sos especialista en violencia de género. Así estaba puesto, y en todo caso, ilustrame si existe esa figura, si es así, desde cuándo, no. Si no te gusta eso, a ver. No soy especialista en violencia de género. Salió en algún lugar, lo aclaré. Soy especialista en psicología clínica y en psiquiatría. A lo sumo soy un experto en violencia de género. Pero no tengo título de especialidad en violencia de género. Pero sí soy un experto, porque hace muchísimos años que vengo trabajando, leyendo, estudiando cómo se dan los mecanismos de dominación de género a nivel social y cómo estos mecanismos de dominación se expresan en los vínculos, en el vínculo de pareja heterosexual. Enrique, Cintia te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? Vos decías recién, soy un experto, y una piensa es la aplicación de la profesión con perspectiva de género. ¿Qué sería eso y por qué es lo que se reclama todo el tiempo? Mirá, más allá de que hay toda una ofensiva en contra de la perspectiva de género, los estudios sociales en relación a cómo se construye la identidad, el hombre, la mujer y otras identidades, el colectivo gay, lesbiano, trans, intersex, etcétera, o sea, todo lo que llamamos cuerpos feminizados por el poder patriarcal. Cuerpos feminizados porque no necesariamente porque sean femeninos, sino que son tratados como femeninos por el machismo dominante, para entender cómo se dan estos procesos, es necesario saber sobre las teorizaciones de género y de feminismo, porque han sido las feministas las que le han dado un fuerte contenido teórico que permite entender cómo se da la dominación de género independientemente, concomitantemente, pero también independientemente de los sistemas socioeconómicos, porque había dominación de género en el feudalismo, luego en el capitalismo de Estado, en el socialismo, en el neoliberalismo, etcétera. Entonces, y la dominación de género es porque estamos en sociedades patriarcales y porque toda la organización social está hecha en base a las categorías masculinas y a la forma de valorizar los hombres la realidad. Esto es como si tuviéramos puesto, digamos, el patriarcado tiene sexo, es masculino. Como si tuviera, imagínense, el patriarca, un hombre, es un concepto teórico, pero pongamos un hombre con anteojos, se saca los anteojos, que son las categorías de observación, se los coloca a una mujer. Bien, eso es la colonización. Las mujeres, que sería la mitad dominada, aprende a ver la realidad con los anteojos, con las categorías del dominador. Bien, lo que hay que romper son esas categorías y generar nuevas categorías, nuevas formas de relacionarse entre hombres, mujeres y otras identidades. Y vos describís que esa relación es y ese modo de ver el mundo atraviesa todas las épocas y también percibís que atraviesa fronteras geográficas. ¿Esto ocurre del mismo modo en todo el mundo ahora, por ejemplo? Lo que ocurre del mismo modo es que todas las sociedades, primero, son sociedades de dominación. Eso ya lo estudió Max Weber, sociólogo, en profundidad, y coinciden en general todas las teorías sociológicas. Son sociedades de dominación. Además, todas las sociedades son sociedades patriarcales. Lo que pasa es que una cosa es el patriarcado en China, en donde no hay la creencia de un Dios único, o sea, ese patriarcado no se ha fortalecido con la idea de un Dios, sino que hay otros tipos de creencias, pero la dominancia masculina está muy firme. A diferencia de Occidente, cuando digo Occidente, hablo de Europa, Estados Unidos, y el área que dominan estos países, que nosotros estamos dentro de ese área de países dominados, a diferencia de Occidente, en donde las religiones con un solo Dios, como es el judío-cristianismo, han tenido una fuertísima influencia en nuestra cultura y en el sostenimiento del patriarcado. Uh-huh. ¿Mm? Las instituciones del judío-cristianismo son instituciones de machos y gobernadas por machos, por hombres, que tienen la visión patriarcal. Y así todas las instituciones que sostienen la ideología patriarcal. Enrique, ¿qué opinión tenés qué pensás cuando desde algunos espacios, sobre todo los espacios políticos de izquierda, sostienen que la violencia de género no es una guerra de sexo, sino de clase? Mirá, no llego a entender demasiado cuando lo plantean cuáles son los fundamentos teóricos para hacer una afirmación así. Lo cierto es que los hombres de la alta, digamos, que están ubicados dentro de la pirámide en el sector más poderoso económicamente, o mejor lo explico de otra forma. Naciones Unidas ha dado cifras. En el mundo, los capitales y los medios de producción pertenecen en el 99% a los hombres y en un 1% a las mujeres. El segundo dato que se puede dar es que en la medida que se van generando riquezas o también especulaciones financieras, los hombres ocupan los lugares que mayor rentabilidad dan y dejan los espacios de menor rentabilidad a las mujeres. Y el tercer dato es que esto es lo que pasa con los hombres más poderosos y más ricos, uh-huh. Pero vayamos al hombre más pobre que pueda haber en la Tierra. Ese hombre más pobre que pueda haber en la Tierra es dueño de algo. Por más pobre que sea, es dueño de algo. Y siempre es dueño de una mujer. Siempre es dueño de una mujer, ese hombre más pobre de la Tierra. Entonces, la dominación masculina atraviesa absolutamente todos los sectores sociales, absolutamente todas las clases sociales. Y en las experiencias mundiales que hubo de socialismo y de los países que se llamaron comunistas, etcétera, el machismo era exactamente igual que en los países capitalistas. Y en los procesos revolucionarios liderados por las izquierdas, lo que normalmente ocurrió y sucede es que en el momento de alza, de lucha, de alza revolucionaria, las mujeres luchan codo a codo con los hombres. Pero cuando se llega al poder, como pasó en Cuba, las mujeres fueron relegadas. Y así ocurre en cualquier proceso revolucionario. Entonces, no solo se puede decir que puede existir la lucha de clases, sino que además hay una dominación que es una dominación masculina en el mundo. No hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. Son exactamente iguales. Después lo separa su visión de la lucha de clases y sus intereses, pero en cuanto a la dominación de las mujeres son exactamente iguales. Estamos hablando con Enrique Stola, que es médico y psiquiatra y se define como feminista. Enrique, ¿cuándo te diste cuenta que te convertías en experto en estas cosas? ¿Y cómo fue? ¿Fue algo que buscaste, a lo que apuntaste vos desde tu profesión, o que se fue dando por lo que ibas encontrando en el camino? Mirá, yo comencé mi trabajo profesional en la época de la dictadura militar. O sea, comencé trabajando con mujeres y hombres que habían sufrido torturas, que habían desaparecido y luego los habían legalizado, o digamos que yo por ahí tenía algunas sesiones para ponerlos en condiciones para que se fueran al exilio. Uh-huh. Yo vivía acá en Buenos Aires, había estudiado en Córdoba, me vine a Buenos Aires, y mucha de la gente de Córdoba que hacía su refugio interno en Buenos Aires, para su exilio interno en Buenos Aires primero, para luego irse al exterior, bueno, mucha gente fue paciente. Pero por otro lado, en la medida iban también llegando otras situaciones que eran de mujeres golpeadas, que sufrían por ahí situaciones de verdadera tortura, como es la violencia que vivían en sus casas. Y ya con la democracia, fue más, seguí trabajando con el exilio paraguayo y el exilio chileno, pero fue ocupando un amplio espacio el tema de abuso sexual contra niños y niñas y el tema de las mujeres golpeadas. Ahí, digamos, tuve acceso a lecturas feministas, y te diría que más o menos a fines del 80, habrá sido en el 86, 87, yo ya me definía como feminista, y a la vez ya comenzaba a entender más o menos los mecanismos de lo que era la dominación masculina y cómo esa dominación social se expresaba en los vínculos. O sea, lo que hoy llamamos violencia de género, que a nivel periodístico se suele decir, se pone el eje en lo extremo, en la muerte, en el maltrato que se da en la pareja. Pero esta es la violencia de género extrema. Por otro lado, hay muchas violencias que son parte de la violencia de género y que hay que darle muchísima importancia, porque si no, nunca vamos a resolver la violencia de género extrema. Uh-huh. Enrique, desde siempre, las que trabajamos en el campo, en el territorio, con compañeras que han atravesado situaciones de violencia, nos encontrábamos con terapias o terapeutas que hacían más daño del que llevaban adelante, del bienestar, ¿no? Que se lograba con esa compañera del fortalecimiento. Y vos esta semana escribiste una nota que salió en Cosecha Roja, que se llama Terapeutas cómplices del macho violento. ¿Querés contarnos un poco a qué apuntabas con eso? Sí. El tema de la formación, de la falta de formación en perspectiva de género y de no saber de qué diablo se trata cuando decimos violencia de género, qué estamos diciendo con eso y las consecuencias, tiene un directo efecto sobre los terapeutas y sobre abogados y abogadas. En el caso de abogados y abogadas, ustedes seguramente ahí en la ciudad donde viven, habrá abogados que, si alguien tiene un problema penal económico, va, se presenta a un abogado y le dice: mira, tengo este problema penal económico. Y el abogado le va a decir: no, tenés que buscarte un especialista. Ahora, y se busca un especialista en penal económico. El otro puede tener un problema en otra especialidad muy específica y también le van a recomendar un especialista. Pero cuando se trata de abuso sexual contra niños y niñas, o se trata de violencia contra las mujeres, en general, cualquier abogado, aunque no sepa un carajo, toma el caso. y eso hace mucho daño a las mujeres, y ahí, por eso nos encontramos con que las mujeres cambian muchas veces de abogados, porque los abogados objetivamente no los defienden, no entienden, tratan de negociar, dicen, no, hablemos con él para que no vuelva a repetirse ese episodio de violencia, idioteces por el estilo. Lo mismo pasa en el campo de la psiquiatría y de la psicología. Psicólogas, psicólogos y psiquiatras que no saben absolutamente nada sobre cómo se da la violencia, se meten a hacer terapia, o se meten a hacer terapia de pareja, se meten a aconsejar a la mujer, digamos, repitiendo los estereotipos sociales, estos estereotipos que dicen que la mujer tiene que comprender, tiene que acompañar, usted sabe cómo son los hombres, idioteces por el estilo, que lo único que hace es prolongar el sufrimiento de las mujeres. Entonces lo que hay que decirle a esa colega, ponete a estudiar sobre violencia, o no te metas, porque si te metes y no sabes nada, lo único que estás haciendo es prolongar el sufrimiento de las mujeres y ser cómplice del macho abusador, o del macho violador, o del macho golpeador. Enrique, ¿podés explicarnos qué es este SAP que tanto se está utilizando y sale en los medios, síndrome de alienación parental, y por qué está tan desestimado por los y las profesionales con perspectiva de género? Mirá, mal llamado síndrome de alienación parental no está solo deslegitimado por los profesionales que trabajamos en esta temática, sino que ninguna asociación internacional científica aceptó reconocerlo como síndrome, porque no existe, porque es un delirio creado por un tipo que se llama Gardner, que tuvo, digamos que por suerte se murió, se suicidó el tipo hace muchos años en Estados Unidos, un médico militar propedófilo, que entre las cosas que aconsejaba es que no había mejores instructores en la sexualidad de los hijos que el papá. O sea que si el papá tenía juegos sexuales o algún tipo de relación, que nosotros llamamos abuso, con sus hijos, bueno, era la mejor forma de proteger y prepararlos para el futuro. Él ideó una serie de puntos en donde fundamentalmente perjudica a las mujeres, porque las acusa algo así como de lavarle la cabeza a los chicos y de acusarlos, usar a los chicos para perjudicar a los hombres. Este síndrome, falso síndrome de alienación parental, que se lo está usando también sin ponerle el nombre, es un instrumento de la violencia machista, de la violencia de género, dentro del Poder Judicial. Y por supuesto, lo utilizan muchísimos jueces machistas en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene serias dificultades para acceder a la justicia. Las mujeres tienen serias dificultades para acceder a la justicia, no solo por temas económicos, no solo porque la justicia está organizada de acuerdo a las necesidades masculinas, no solo porque cuando hacen una denuncia las mujeres sufren, entran y es una titularidad de carne, sino que la mujer va y hace la denuncia y no le creen. La mujer está bajo permanente sospecha, y si cuando se separó se da cuenta por los indicadores que su nene o su nena puede estar abusada, y así presenta la denuncia pidiendo, confiando en la justicia y pidiendo que se investigue, muchas de ellas van a recibir acusaciones de que eso lo hace por maldad, queriendo joderlo al tipo. Entonces, ese llamado síndrome de alienación parental es un instrumento de violencia contra las mujeres que suele estar firmado por psicólogas o psicólogos machistas y por psiquiatras machistas, que hacen cualquier cosa con tal de defender a los tipos. Te doy un ejemplo en donde no se utilizó con este nombre, síndrome de alienación parental, pero sí los contenidos. Un juez en Capital Federal hace algunos años hizo un dictamen, un juez en lo civil de familia, y decía, dado que en sede penal no se habían comprobado los hechos denunciados, o sea, el padre había sido denunciado de abusar, de masturbar a sus dos nenas, dado que en sede penal no se han comprobado los hechos denunciados, ordénase la revinculación de las nenas con el padre. Ahora, el juez decía otra cosa más ahí. Dado que en sede penal no se han comprobado los hechos denunciados, coma, y aunque estos hubieran ocurrido, coma, o sea, para estos jueces machistas, no importa que el papá se coja a las nenas. Es lo mismo, todo lo mismo. El papá es hombre y es cabeza de familia, este que decía patriarcal, católica, así, ultracatólica. Esta es la ideología patriarcal. El padre siempre tiene que estar, el padre es necesario, no importa que se coja a los chicos. Terrible. Bueno, esto es violencia de género, esto es violencia contra los chicos, esto es el síndrome de la acción parental y esto es el machismo dentro del Poder Judicial. Recién hablabas de revinculaciones forzadas y también ahí los informes psicológicos y psiquiátricos son fundamentales para los jueces para agarrarse de esos argumentos y llevarlas adelante. Sí, pero ¿sabes qué? A veces los informes los informes psicológicos y psiquiátricos son informes que están bien, que no están autorizando al juez a hacer eso. Pero son informes a los que le falta fuerza. Es bastante frecuente que psicólogas y psicólogos le digan al juez, señor juez, se sugiere que... Ahora, pensemos, corrámonos de esa escena, donde una psicóloga o un psicólogo dice al juez, se sugiere que... Vayamos a un médico. ¿Ustedes pueden pensar que un médico alguna vez va a decir, se sugiere que? El médico indica... El médico, porque está imbuido del poder médico, indica y dice lo que se tiene que hacer es esto. Los psicólogos y las psicólogas deberían hacer eso. ¿Por qué? Porque el juez es un tipo que puede saber de derecho cuando sabe, puede saber de derecho, pero no sabe absolutamente nada de psicología. Nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, a ese juez hay que decirle, señor juez, esta es la indicación, esto es lo que sucede y esto es lo que es necesario hacer. Si usted hace otra cosa, estas van a ser las consecuencias. Es decir, necesitamos psicólogas y psicólogos y psiquiatras que pongan la firma y sean muy firmes en su diagnóstico y en su pronóstico, y eso es lo que le ven al juez. De tal forma que si el juez es un machista y le interesa tres cominos lo que digan los profesionales, bueno, en algún momento se podrá ir contra el juez, por no tener en cuenta la palabra de los expertos, que son auxiliares, sí, es cierto. Pero cuando un experto se planta y fundamenta su dictamen, bueno, al juez no le resulta tan fácil evadirlo. Claro. La última de mi parte, por lo menos, sí. Enrique, y creo que la última y la más básica. ¿Por qué los varones no son víctimas de violencia de género? Mirá, recién te decía que en el mundo, ¿quiénes son los propietarios? Los hombres, de los medios de producción y de todo lo que es la riqueza financiera, los capitales. Los hombres en el mundo gestionan todos los lugares de poder, que haya una o dos mujeres, o tres o cinco, en algún lugar de poder económico, no modifica la ecuación. Ni tampoco si están en algún lugar de poder político, no modifica la ecuación. La mayoría son hombres. Todo el sistema avala la jerarquización de la figura masculina. Entonces, cuando un hombre ejerce violencia, lo está ejerciendo es una violencia la que ejerce el hombre, que tiene aval social, te doy un ejemplo a ver si recuerdan, si no lo saben, se enteran. Cuando cuando el Bambino Leira fue descubierto abusando de un pibe y se armó un escándalo, en las canchas de fútbol, al domingo siguiente, las tribunas bramaban en cánticos de apoyo a un abusador como el Bambino Veira. Más aún, mira, eso es violencia, Enrique, masculina. Me acuerdo una anécdota personal, porque fui a la cancha justamente en esos días, y me acuerdo que el cantito chistoso era decir que el pibe que había sufrido la violación era hincha del equipo con el que jugaba San Lorenzo, que en ese momento era el equipo del Bambino. Como bueno, eso es la violencia masculina que tiene aval social. Ahora, imaginemos que ya en el plano del vínculo, de los vínculos, sigamos con esto, una mujer que va a parir, las mujeres son las que tienen violencia obstétrica. Las mujeres son las que tienen por igual cantidad de tiempo de trabajo, eso ocurre en todo el mundo, entre el 20, 30 y el 40% menos de salario que el hombre. Eso ocurre en todo el mundo, también en nuestro país. Las mujeres tienen el techo de cristal. Esto significa que hay determinadas posiciones a las que no pueden subir o asumir, porque hay reglas no explícitas que impiden que acceda. Cuando, en el plano de los vínculos, una mujer le pega a un hombre, es violenta con un hombre, se dice, pero también hay mujeres violentas, chocolate por la noticia. Si las mujeres integran el género humano, tienen todos los atributos de cualquier ser humano. Lo que pasa es que la violencia de esa mujer no tiene aval social. Nunca vas a encontrar un grupo de mujeres o una cancha gritando como lo hacen los hombres, avalando como lo hacen los hombres la violencia masculina. Entonces, no tiene aval social, y de acuerdo a la intensidad o el daño que haya producido, esa violencia está categorizada en el Código Penal. Lo que ocurre es que como el hombre tiene aval social y tiene toda una estructura socioeconómico-cultural que lo apoya, que lo sostiene como figura dominante, se le agrega lo que se llama la violencia de género. Macho, vos pegás porque es mujer. Las cosas le pasan porque es mujer. A todas las mujeres que están escuchando, suele salir la pregunta, traten de buscar escenas en su vida en donde ustedes puedan decir, esto me pasó por ser mujer, y van a encontrar muchísimas escenas que le han pasado, situaciones que han pasado por ser mujer. Esto no nos pasa a los hombres. ¿Y crees, Enrique, que vivimos en ese sentido una época de cambios? Lo digo porque más vale que la cuestión de la violencia de género está hablada en los medios, por lo menos mucho más que antes. La cuestión del patriarcado se va generando conciencia, aprendemos todo el tiempo. Sí. ¿Crees que es una época de cambios o es, sí, un maquillaje? Es una época de cambio gracias a la lucha de las mujeres. Es una época de cambio gracias al no de las mujeres. Los hombres históricamente, como todo grupo dominador, no hemos cambiado porque somos buenos. No renunciamos a privilegios espontáneamente y solidariamente con las mujeres. No otorgamos el voto democrático, pero no porque fuéramos buenos, sino porque la lucha de las mujeres era tan fuerte que no había otro remedio que entregar el voto para las mujeres, para que las mujeres pudieran votar. Entonces, los cambios se van produciendo, y lo que se va produciendo dentro de lo que se llamaría el espacio de dominación masculina son cambios para seguir manteniendo privilegios. Yo creo que la marcha de Ni Una Menos, la primera y la segunda, han mostrado también la presencia de hombres. Ahora, fundamentalmente en la segunda, había, por lo menos acá en Buenos Aires, mucho macho oportunista y mucho macho violento también ahí circulando en la marcha. Y si uno sigue los comentarios de los periodistas, comunicadores, etcétera, uno ve que las primeras 24, 48 horas son políticamente correctos. Pero después se produce un desplazamiento. Entonces, lo que uno puede ver es, no queremos asesinato de mujeres, pero sí que sigan subordinadas, sí que sigan sirviéndonos. No queremos tráfico de personas, tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, pero sí las queremos en situación de prostitución. No queremos perder la prostitución VIP, que tanto nos divierte, no queremos perder los prostíbulos en donde nos podemos relajar y todas esas idioteces que se dicen desde el machismo. Enrique Estola, muchas gracias por el contacto, por ilustrarnos también en estas cuestiones. Y si querés agregar algo más, te estamos escuchando atentamente. No, lo único que puedo agregar es que las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia y que los hombres tenemos que descubrir que podemos ser más felices en relaciones igualitarias y democráticas. Nada más que eso. Gracias de vuelta. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Enrique Estola, psiquiatra y...